Consejos sobre la salud. Rincón de la lectura. Música. Agenda cultural. Micrófono abierto. Todo esto y más de 12 a 13. Acá, en Utopías en el Aire. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la... Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Utopías, utopías en el aire. Que no puede ser que estemos teniendo muertos casi todos los días, que no nos recuperamos de la muerte de Mariano y tenemos estas muertes en los de Formosa y vamos sumando. Y entonces ese país en que se va a transformar. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Bueno, bienvenidos al programa número 34 de Utopías en el Aire. Hace como 3 programas no estamos al aire y ha pasado mucha agua debajo del puente. Tenemos demasiada información para el día de hoy con los sucesos que vienen pasando en las últimas semanas. Así que tenemos un programa bastante cargado de información con muchos audios. Bueno, les cuento que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del celular, mandando un mensaje de texto o llamando para salir al aire. Lo pueden hacer al 156-905-7042. Estamos saliendo a través de la web en www.radiolamilagrosa.com.ar. Hoy vamos a tener, como siempre, algo de actualidad. Vamos a tener los consejos sobre salud y nutrición. Vamos a tener un rinconcito de la lectura donde no vamos a leer, sino más bien escuchar. Y algo de información barrial en el último bloque sobre el Cujuca y el polo educativo que se realizó la semana pasada, donde la radio estuvo presente haciendo una cobertura del mismo. Así que bueno, de esta manera vamos a arrancar el programa número 34. Que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Bueno, ¿con qué empezamos de todo lo que tenemos de actualidad? Seguramente vamos a arrancar con lo más reciente, que tiene que ver con el desalojo y la represión, lo que está sucediendo por estas horas en la zona de Soldati y Villa Lugano, con aquellas personas que están reclamando vivienda digna, en un reclamo legítimo, y se enfrentan, por ejemplo, con la Policía Metropolitana y la Federal, la que reprimieron en el primer día de que estuvieron presentes allá en el Indoamericano, o con las patotas organizadas por Barra Bravas, que también estuvieron reprimiendo hasta el día de ayer en una zona liberada en la que parece que el gobierno nacional y el gobierno de Macri se han puesto de acuerdo en dejar la zona libre para que las patotas actúen. Así que por este es un tema bastante complejo de entender, por eso vamos a tratar de manejarlo con máximo cuidado que esto conlleva. Ayer justamente fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y la Democracia y tuvimos que ver un panorama como el que vimos. Un acto, un festival que iban a hacerse en Plaza de Mayo se suspendió por la lluvia y no por los hechos que ocurrían en Lugano y en Soldati. Se pasó para el día domingo. Tuvimos que escuchar declaraciones de todas de índole como la de Mauricio Macri y Larreta hablando de la ley de migración, cuando fueron ellos los que recortaron presupuesto al Instituto de la Vivienda y este año han solamente construido 81 viviendas, cuando sabemos que hay una problemática muy grande con el tema de gente de situación de calle, paralelo a los desalojos. Bueno, son muchos los temas que atraviesan esta cuestión. También escuchamos a algunos personajes dando vuelta por los medios de comunicación, una conferencia de Aníbal Fernández, la cual me sorprendió porque pareciera como que los muertos en Villa Lugano y Soldati valieran más que los muertos en Formosa, una conferencia que no dio cuando esto sucedió. También escuchar a personajes como mismo Sergio Jocklender diciendo de que había personas que el problema en parte eran los partidos de izquierda, partidos trotskistas, riéndose al lado de Feynman. Todos sabemos el labor que hace Madre de Plaza de Mayo con el tema viviendas, pero me parece poco feliz las declaraciones de Jocklender. Así que bueno, tenemos un par de audios, está Julieta también acá como para aportarnos algo de información. Juli, ¿qué tenemos con respecto a lo que sucedió anoche? Anoche, bueno, a partir de las 8 de la noche, cuando empezó acá a oscurecer, cuando realmente te das cuenta que es la boca del lobo, para decirlo de alguna manera, que solo se veía con las luces de las cámaras de televisión, empezó a haber disturbios nuevamente. Por un lado se dice que fueron los vecinos de los edificios, de los monobloques de Villa Soldati. Por otro lado, hay fotos que muestran perfectamente que fueron barra brava, gente que trabaja en la obra social de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como para decirlo de alguna manera, se dice que todas son versiones, no hay nada confirmado, especialmente porque la Policía Federal y la Metropolitana estuvieron un día y hubo dos muertos ese día que estuvieron y reprimieron terriblemente. Y hay una cosa que llama mucho la atención, que yo la he visto también en algunas marchas que hemos hecho por otros temas a Plaza de Mayo y a Congreso, es que hay mucho policía de civil. Y policía de civil, tenemos que decirlo, porta armas. No es que está de civil y fue a ver qué pasa. No, porta armas. Y casi siempre, lamentablemente, las usan, especialmente en este tipo de lugares, o de, mejor dicho, de eventos, de desalojo de personas, de un asentamiento que, si bien es una usurpación, empezó como una usurpación, todo lo que se dice, pero ese parque, se utilizaba como parque, hay que ver, había pastizales de casi 2 metros secos, ratas, eso la verdad que llama la atención, que, como decía, salieron a hablar mucha gente, especialmente el gobierno de Macri. Que salieron a hablar y dijeron, no, ¿cómo van a usurpar un parque que es de los vecinos? Un parque que en realidad no se usaba. No, además, bueno, el tema con el que los medios trataron, como siempre, de manera liviana y poniendo en todos sus graphs los ocupas de forma despectiva. Me parece que, primero, que no son ocupas, están ahí haciendo visible un reclamo que viene de hace muchos años. Con el tema de la construcción de viviendas y que aparte hay gente que prioriza la recreación, digo, un parque sobre otras necesidades básicas como el acceso a la vivienda digna y todo eso. Entonces hablan de que, bueno, de los espacios públicos, los espacios verdes. El mismo gobierno de Macri que dijo que iba a hacer algo en el parque de la ciudad está completamente abandonado. Toda esa zona es una zona bastante abandonada, donde vamos a escuchar después un audio donde dicen que entre esos pastizales se encuentra cualquier tipo de cosa. Justamente te quiero comentar, Seba, que tenemos una carta de un docente de la escuela número, si no me equivoco, número 15 del distrito 13, que es la que corresponde a Soldati, que es una charla de un docente con sus alumnos de quinto grado, y que sus mismos alumnos que viven en el barrio le dicen de que a veces están en el parque indoamericano y que ven restos humanos. Sí. Porque se dice que ese es un asentamiento que se ha utilizado por policías y por ladrones para enterrar cadáveres. Sí, aparte, otra de las cosas que estaba denunciando Dionel del Frente Darío Santillán era el tema de este desarmadero que nosotros estuvimos hablando en la sección de los consejos sobre salud, de la cantidad de chicos que en la Villa 20 se encontraron el tema de plomo en sangre. Entonces, bueno, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, con cómo se vive en esas zonas. Seba, te agrego algo más, que es justo lo que vos me preguntabas antes de lo que pasó ayer a la noche. Con los disturbios que hubo, se decía en un momento, empezaron a aparecer todos los graves, todas las plaquitas de los canales que estaban transmitiendo en vivo, a un muerto, se confirma un nuevo muerto. Ese muerto es un chico de 19 años. Pero al principio se dijo que, bueno, hubo disturbios en el parque indoamericano y que directamente salió el chico muerto. Queremos aclarar que el doctor Crescenti, el director del SAME, habló después con los medios y contó exactamente lo que sucedió, que es que llegó la ambulancia, que encima las agredieron las ambulancias porque no las dejaban pasar a algunos sectores del barrio. Llegó la ambulancia, llevaron al chico, la ambulancia, para ir hacia el Piñeiro o el Santo Viene, que son los hospitales más cerca, y pararon la ambulancia, una patota, que como decimos, se dice que no sabemos bien de dónde salió, si fue gente de los vecinos, si fue gente del propio asentamiento, sí, si fue la policía. Los vecinos decían que estaban disparando de los monoblocks, como para tener en cuenta de que también el Barra Brava de Huracán identificado, que pertenecía a la... a las hinchadas unidas que fueron a Sudáfrica, estaba entre ellos, ¿no? Se vieron las imágenes claramente. Claro, lo que sucedió fue que, bueno, pararon la ambulancia, al enfermero que estaba conduciendo lo amenazaron con un arma, al doctor que lo estaba tratando de reanimar al chico también le pusieron un arma en la cabeza, y al pibe lo sacaron de la ambulancia, le metieron un culatazo en el medio del cráneo, lo volvieron a poner en la ambulancia, obviamente ya estaba muerto, y le dejaron que la ambulancia se vaya. También hay otras ambulancias atacadas que tuvieron directamente un disparo o palazos en el techo de la ambulancia, que tuvieron que seguir yendo hacia los hospitales y que volvían. Y finalmente se decidió, la gente del SAME decidió que se haga... las mismas ambulancias vayan en tropa, porque no sé cómo se llama, de varias, y que iban como dos patrullando la que iba con el herido. Sí, un poco ese fue el panorama de lo de ayer. No quedó muy claro el tema de cómo las ambulancias no podían entrar. Se dice, había un periodista que contaba que bajaron al herido y bueno, y la ambulancia tuvo que arrancar y el herido quedó ahí. No sé, la verdad que hay muchas versiones, contraversiones. Supongo que en un tiempo se va a empezar a aclarar el panorama de cómo fue, de cómo es la interna, la cual nosotros desconocemos y tratamos de no tocarla porque no estamos seguros de la información que anda circulando. Vamos a escuchar algunos de los audios que tenemos. El primero de ellos, María del Carmen de Correpi, donde nos cuenta el panorama de lo que fue el primer día de la represión. Una escalada que ejemplifica de la manera más terrible, porque estamos justamente contando a nuestros muertos, lo que venimos sosteniendo desde Correpi, en el sentido de que en la medida que se profundice la situación de miseria, la situación de explotación, la pauperización cada vez creciente de la clase trabajadora, necesariamente eso genera nuevas formas de lucha, necesidad de organizarse, y frente a eso la única respuesta que va a tener cualquier gobierno, sea el gobierno de Macri, sea el gobierno de los Kirchner, sea el gobierno de Scioli, que administra una sociedad dividida en clases, es la represión. Y lo vemos en esta nueva situación que se da acá en Lugano, con una represión que además muestra de manera clara lo equivocados y tendenciosos que son los que se limitan a acusar de represor al gobierno kirchnerista y de preocuparse por la metropolitana, cuando precisamente lo que vimos ayer fue un operativo conjunto, perfectamente coordinado entre la federal y la metropolitana, con tareas asignadas a cada una de las fuerzas, y donde justamente la federal fue la encargada de disparar, mientras la metropolitana era la encargada de detener. Poder de las verdades dobladas. Bueno, quien escuchábamos era María del Carmen de Correpi, que nos daba un panorama de lo que fue la represión. También estuvieron los chicos de la radio haciendo una cobertura. Analía nos pasó unos audios. Este audio que escuchamos y el que vamos a escuchar después, no el de Analía porque se va a notar la voz, son gentileza de la gente de TVPTS, que los bajamos de ahí, así que hay que agradecerles a ellos que estuvieron haciendo la cobertura, la gente de Partido de los Trabajadores Socialistas. Y ahora vamos a escuchar a representante del Partido Obrero, Marcelo Ramal, que conversó con nuestra compañera Analía. Aparentemente hay tres o cuatro personas muertas. Esto es el mensaje que tenemos que transmitir a la sociedad. La represión es política de Estado. Totalmente, es lo que queremos transmitir, por eso vinimos acá. Y queremos decir que los vecinos que han estado acá luchando y ocupando tienen todo el derecho a la tierra y a la vivienda. Y lo vamos a defender y lo vamos a poner. Estamos manifestando también en contra de la represión. Totalmente. Acá en Formosa, así ocurrió con Mariano. Lo que se está defendiendo es un negocio infame de tierras y tenemos que luchar hasta el final. Tenemos que luchar hasta el final para que todos los compañeros que han sufrido esta represión tengan el derecho a lo que reclaman, que es a la vivienda. En 2 meses, 5 muertos. Así, 5 muertos y mucho más reprimidos y mucho más derechos conquistados. Creo que tenemos que unirnos todos para que sea justicia. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Bueno, ahí escuchábamos a Marcelo Ramal, entrevistado por nuestra compañera Analía, que nos pasó este audio sobre lo que veía el panorama de cuando los partidos de izquierda y otros movimientos sociales, cuando empezó todo esto, iban a hacer en un principio una concentración en Callao y Corrientes, y después se fueron para la zona donde estaba todo el tema del desalojo y la represión, y bueno, ahí fue entrevistado por Analía. Por último vamos a tener un audio más, que lo vamos a pisar porque es bastante largo, de Dionel, que es del Frente Darío Santillán y es el que es uno de los referentes del barrio, y nos cuenta un poco todo lo que veníamos hablando, el tema de la problemática de las viviendas y de cómo es que se vive en esa zona. Bueno, la situación se puso tenso porque ustedes saben que la gente está muy nerviosa, también la policía, y bueno, con mucho sacrificio logramos que se calmen los vecinos. Estamos pidiendo justicia hoy por los caídos de ayer, por el compañero y la compañera muerta, y no queremos otro muerto más. Por eso estamos hablando con los vecinos, pero todos saben que los vecinos necesitan una vivienda digna. Nosotros tenemos una ley en la Villa 20, que es la 1770, que se aprobó en el 2005 y hasta ahora el gobierno no cumplió, no hizo una sola vivienda. Entonces la gente se cansa mucho tiempo, esperar 5 años y sin hacer una sola vivienda de la 1600 que prometió el gobierno, que dice la ley que tiene que hacer. Eso fue lo que impulsó a la gente de hacer esto. Este predio hace más de 10 años que está abandonado. Acá en este lugar, mostrando más o menos a 100 metros, se encontró una nena asesinada, cosida a la boca, y nosotros no queremos que siga pasando. Pasa esto porque esto era un monte y ahí aparecía cualquier cosa. Y nosotros decíamos, bueno, la gente decidió de tomarlo, de usar como terreno para hacer su vivienda. Eso fue lo que pasó. Este momento está tranquilo la cosa, estamos logrando calmar a los vecinos. Aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder. Bueno, escuchábamos a Dionel del Frente de Darío Santillán, que nos contaba un poco el panorama de lo que se estaba viviendo por aquellos días al principio de lo que fue el desalojo con represión incluida. Bueno, vale la pena, no hicimos hincapié en repudiar con todas las fuerzas las declaraciones de Mauricio Macri y Larreta hablando de la ley de migración, porque, digamos, la incapacidad que ellos tienen como gobierno, patean la pelota para otro lado y la gente muchas veces se empieza con el tema que es lo peor del ser humano, empezar a sacar de estas cosas de que esta gente no es de acá, que esta gente no es de allá, que se tiene que ir a su país, que bueno, la verdad que la Constitución Nacional habla en su preámbulo de toda aquella persona que quiera vivir en suelo argentino, ¿no? Entonces hay que repiar todos esos tipos de declaraciones xenófobas, completamente retrógradas, fuera de lugar, que no tienen nada que ver con el conflicto que acá se está teniendo, quieren correr un poquito el eje de lo que es la problemática social. Juli, vos querías agregar algo de información como para ir cerrando. El día de ayer, a la noche, a la madrugada para ser más exacto, se hizo una reunión de la gente del gobierno nacional, Randazzo y algunos ministerios más, con la gente de Macri, el gobierno de Macri. Se pasó un cuarto intermedio para hoy a la mañana, supuestamente desde las 11 de la mañana iban a estar reunidos para definir algo. Después de eso iba a haber una reunión de la gente del gobierno de la ciudad con la gente que está en los asentamientos y digamos con sus representantes. Hay algunos abogados de derechos humanos y algunos legisladores de la ciudad. Y lo que quería agregar era lo que supuestamente se quiere acordar y que no se llega justamente a un acuerdo, es que le quieren entregar viviendas a esta gente que está en situación así de calle y que está ocupando este lugar, ¿no? O sea, esa es la solución más próxima que tienen en este momento, pero no llegan a un acuerdo. Bueno, debería empezar a hacer casas, Mauricio Macri, en vez de prometerlas ahora. Digo, 81 casas hizo este año, recortó presupuesto del Instituto de Vivienda. El año que viene es un año electoral, así que va a sacar toda la plata a la calle para que la gente vea las obras públicas. Por ejemplo, los 41 millones que le sacó a educación para pasarlos a bicisendas. Bueno. Y los subtes que está haciendo ahora. Claro, la inauguración del subte, y el año que viene seguramente vamos a tener alguna inauguración más de otras líneas. Entonces, digo, toda la plata que va a sacar de distintos presupuestos para ponerlos en lo que es veredas. A mí me hicieron en 6 meses, 2 veces me cambiaron el asfalto. Cosa que rarísima, digo, antes no lo hacían ni en 5 años, porque las gestiones de Ibarra y Tellerman son parte de esto. Digo, el tema vivienda viene de Tellerman y Ibarra, de las gestiones supuestamente progresistas y arrastradas por la ineficiencia de este gobierno, que es el de Mauricio Macri. Lo único que pedimos es al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad que dejen de lado sus diferencias y pacifiquemos esto, porque se viene brava la cosa. En otros países, cuando hay una situación límite, se une oposición y oficialismo para lograr un acuerdo y que todo se calme. Bueno, acá parece que estas chicanas, estas diferencias, no nos hacen nada bien y hay que ponerse los pantalones y solucionar el tema y después, bueno, convivir con las diferencias como sucede a menudo. Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más o nos vamos a escuchar el tema de Calle 13, que ya está sonando, que se llama Calma Pueblo, pegado a eso, La Tanda. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla, le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro, me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido, uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta, despójate de prendas, marcas, etiquetas. Para cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. único que no dices lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Desde Mataderos, Capital Federal, está en el aire Radio La Milagrosa. La Milagrosa FM, en el 100.9 del dial. La Radio Solidaria. Sanfor Seguros. Es una comunidad de trabajo con un fuerte compromiso social orientada a la participación y la integración de las personas, sostenida por principios éticos y al servicio del bien común. Sanfor Seguros, Sanfor Seguros, desea a usted y familia feliz Navidad y un próspero año nuevo. Noche de amor. Atención vecinos, el Club Cárdenas invita a participar de sus actividades. Baby Fútbol, Liga Fefi, de lunes a viernes de 18:30 a 21:30 horas. Patín, lunes y jueves de 19 a 20:30 horas. Fútbol femenino, lunes y jueves de 19:30 a 21 horas. Además, apoyo escolar y juegoteca, martes y viernes a las 17:30 horas. Al final de todas las actividades, servimos la merienda para todos los niños. Acércate a participar al Club Cárdenas, Avenida Cárdenas, esquina Gregorio de la Ferrer, en Mataderos. ¿Estás buscando un soldador? Ponete en contacto con Herrería Durán. Herrerías en general, soldaduras, acos y oxígeno, portones, puertas, ventanas, tinglados, rejas, frentes de negocio. Herrerías Durán. Fabricamos aparatos de gimnasia y mecanizados en general. Además, electricidad en general. Herrería Durán. Herrería Durán. Luis Alberto Herrera, 3424. Teléfono 4602-3537. Celular 1163-990783. Herrería Durán. La solución a su problema. Sabes que sí. Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma. Las mejores pizzas la encontrás en Pizza Cacho. Cacho, mozzarella, jamón, morrón y variedades. Pizza Cacho. No cocine más, señora. Pizza Cacho presenta sus ofertas. Mozzarella, 14 pesos. Fugaceta, 14 pesos. Fugaza, 10 pesos. Pizza Cacho, el mejor sabor en pizza. Lo recomiendo, no se va a arrepentir. Viernes y sábados, empanadas de carne, pollo y jamón y queso. Pizza Cacho, los estamos esperando. De lunes a jueves, de 19 a 23 horas. Viernes, sábados y domingos, de 18 a 24 horas. Tira 19, casa 298. Pizza Cacho. ¡Qué rico! Las mejores marcas en prendas de vestir llegaron al barrio. Taberniti. Jeans originales, Taberniti y Escombro. Pullovers, camperos, pantalones chupines, chalecos, Taberniti. Y en todos los talles. Atendemos de lunes a sábados de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Domingos de 9 a 18 horas. Luis Alberto Herrera, 3450. Ya saben, para vestir a la moda, pase por Taberniti. Capital Federal transmite FM Milagrosa 100.9, la radio solidaria. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abrazas. Bueno, continuamos en el segundo bloque de Utopías en el Aire. Vamos a repetir las vías de comunicación. El teléfono del programa es 156-905-7042 y el teléfono de la radio es 6091-9151, así que ahí nos pueden llamar y mandar algún mensaje, sugerencia, crítica y, bueno, participar del programa. Vamos a tener algo de agenda. ¿Qué podemos hacer el fin de semana, por ejemplo? Es el día de hoy. Bueno, esto fue a la mañana, pero comentamos que la Orquesta Juvenil del Sur está cerrando el año y se va, está haciendo presentaciones en el Complejo Cultural Chacra de los Remedios, en Parque Avellaneda, en el Complejo Puerto Pibes, el día viernes 17, que es el próximo viernes, a las 14 horas, y va a cerrar, finalizar con un acto el sábado 18 a las 19 horas. Van a estar en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. También se va a actuar el taller de música del maestro Bettinoy. Bueno, y Tati, ¿qué más tenemos de agenda? Bueno, hoy a partir de las 19 se va a estar celebrando el Día del Tango con un espectáculo gratuito donde va a estar Susana Rinaldi, Mariano Mores y la Orquesta de Tango de Buenos Aires. Esto es en Avenida 9 de Julio y Corrientes. Se celebra el día, bueno, ya decía, del tango, y se conmemora que el tango fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Se puede hacer eso el día de hoy a partir de las 19 horas. Y tengo que comentar algo también con el Día Nacional del Tango. El día de mañana, domingo, de 11 a 20 horas, como siempre en la Feria de Mataderos, va a haber un festival, en este caso de tango, con varias bandas y ballet, todo el día también con comida y buffet. Bueno, y para el día domingo se pasó el festival este que iban a hacer del Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Va a estar Charly García, Fito Páez, tengo entendido. Calle 13. Va a ser en Plaza de Mayo, gratuito. Así que, bueno. A partir de las 15 horas. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra sección sobre consejos de salud y nutrición. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy les traigo un tema interesante de tocar. Lo tenía preparado para la semana pasada, pero bueno, no se pudo dar. Y lo que trata es de los derechos sexuales y reproductivos, cosa que es importante a tener en cuenta hoy en día para evitar un montón de situaciones complicadas y difíciles de manejar a veces. Bueno, voy a hacer una intro diciendo que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Que estar sanos no implica no estar enfermos o que no nos duela nada, sino también sentirnos bien y disfrutar de un nivel de vida que nos permita tener acceso a la educación, a una vivienda digna, a una alimentación adecuada y a una asistencia para el cuidado de la salud. Hoy en día la salud está afectada por diferentes factores biológicos y genéticos y el medio ambiente en el que vivimos también, nuestro estilo de vida, nuestros comportamientos y costumbres y nuestras posibilidades de acceder a los servicios de salud. También quería decirles que la sexualidad es más, no es solamente tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, no se basa solamente en nuestros genitales. Perdón que hable así tan directa de estas cosas, pero me parece que es más fácil y más directo y más entendible. Abarca todo nuestro cuerpo, sino sentimientos, emociones. Y creo que es importante tener una salud sexual y reproductiva, esa capacidad de tener una vida sexual de una manera responsable, satisfactoria y segura. Decidir si queremos tener o no hijos, tener un derecho a recibir información para prevenir embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual como el SIDA y acceder a servicios de salud adecuados. Entre los derechos que existen está la atención segura del embarazo y del parto, la atención después de un aborto, la información actualizada y clara sobre los métodos anticonceptivos, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, información sobre los beneficios y riesgos de los medicamentos y estudios y procedimientos médicos, prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como el SIDA o el cáncer. Dentro de la información que tendríamos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta los métodos anticonceptivos, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos y los más conocidos son, por ejemplo, los anticonceptivos orales, como las pastillas, que necesitan un cuidado especial porque se tienen que tomar en determinada fecha. Después están los anticonceptivos inyectables, que se aplican una vez por mes. Estos dos se reciben gratuitamente en los centros de salud y los hospitales, ¿sí? Después están los parches conocidos y Después también están los métodos barrera, como el preservativo, que es el más popular, y creo que es importante tenerlo en cuenta porque esto también se entrega gratuitamente en los centros de salud de cada barrio y en los hospitales públicos. O sea que yo creo que todos tenemos la posibilidad de elegir cuidarnos y prevenir también las enfermedades, porque no solamente estamos evitando un embarazo no deseado, sino también estamos poniendo barrera a evitar contagio de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que hoy en día, no sé, creo que se piensa más que nada en no quedar embarazada, pero creo que también hay que evitar el contagio de enfermedades tan fuertes y tan difíciles de tratar como el SIDA, ¿no? Así que, bueno, nada. Y después hay otros métodos, como el DIU, que es como una espiral que se introduce en el útero de la mujer y que también evita el embarazo no deseado. Bueno, muchos de estos no previenen enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero bueno, evitan lo que es un embarazo no deseado. Otros métodos que son muy populares y conocidos hoy en día es el coito interrumpido, o lo que le dicen los chicos acabar afuera, ¿no? Que consiste, ya saben, en el acto, cuando está por terminar en lo que es la relación, retirar antes de que se termine la relación y que se pueda generar el acto sexual en sí, ¿no? Y bueno, esto nada, es muy peligroso porque yo les aclaro, no solamente consiste en retirar y que no evitar así el embarazo, sino que desde un principio ya se está generando una posibilidad de transmitir y de generar un embarazo, ¿sí? Así que tengan cuidado porque no es saludable hacer esto, y aparte se puede transmitir, ya les dije, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Después está la anticoncepción de emergencia, que es la pastilla del día después, que también, o sea, puede ocurrir en casos como que se haya roto el preservativo, en casos de que no se hayan cuidado con ningún método anticonceptivo la pareja, o si la mujer fue violada, ¿sí? Bueno, esto se toma después inmediatamente del acto sexual y bueno, puede evitar un embarazo, pero como les dije en otros casos, no evita lo que son enfermedades de transmisión sexual, ¿eh? O sea, son cosas de emergencia que pueden llegar a pasar. Lo que yo les quiero hacer con tomar conciencia a los que me están escuchando es que, nada, todo el mundo tiene derecho a recibir información, todo el mundo tiene la posibilidad de elegir qué es lo que puede hacer o no ante diferentes situaciones, pero creo que básicamente hay que tener un cuidado y un respeto por la otra persona y un respeto propio, ¿no? A uno mismo, porque ya sea, o sea, te podés quedar embarazada, pero además te podés contraer enfermedades como el SIDA, que después, o sea, es muy difícil y el día de mañana se lo podés transmitir a un hijo, así que bueno, nada, no sé. ¿Ustedes, chicos, si alguna vez recibieron información en el colegio, cómo se enteraron de estas cosas? Te decía, por lo general esa información llega al colegio, alguna vez viene a hacer una charla, pero yo creo que no es completa, y sobre todo que las charlas se están dando cuando ya los alumnos tienen una edad avanzada, digo, no se están haciendo prevención de lo que son los embarazos tempranos, que ya se dan. Me parece que la educación sexual tendría que empezar desde jardín infantes, atravesar todo lo que es la primaria y sobre todo hacer hincapié y hacerse fuerte en la época de la adolescencia. Estaba bueno lo que vos decías, hay que remarcar sobre todas las cosas la diferencia entre la anticoncepción y aquellos métodos que sirven para no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, como en el caso del preservativo, que mucha gente cree, el común de la gente cree que se usa, su función primordial es evitar un embarazo, cuando no, la función primordial es evitar el contagio de enfermedades sexuales, que pueden ser HIV, puede haber, hay un tipo de hepatitis que también se contagia por medio de el acto sexual, y bueno, hay que hacer un poco de hincapié en esto. Hay que recordarles a la gente que los métodos anticonceptivos son gratuitos, que se dan en los hospitales públicos, que no te tienen que hacer ninguna pregunta, que vos podés ir y hacerte de ellos, que están al alcance de todos. Bueno, y la información, que es lo más importante, y me parece que es donde tienen que poner el dinero los gobiernos, en difundir la información sobre todas las cuestiones para que las personas sepan que pueden tener, que tienen derecho a una salud reproductiva, a elegir cuántos hijos quieren tener y distintas cuestiones similares. Bueno, y para nada más ampliar un poquito qué tipo de infecciones de transmisión sexual existen, está por ejemplo la sífilis, herpes genitales, gonorrea, hepatitis B, que era lo que vos estabas nombrando recién, y la más conocida es el SIDA. Para todos existe un tratamiento efectivo y hoy en día más que nada con el tema del SIDA hay muchos avances, pero bueno, yo siempre remarco en cada cosa que nombro, en cada tipo de enfermedad, en cada... Bueno, en todo el tema de la prevención. Si nosotros tenemos la posibilidad de elegir, yo creo que tenemos demasiadas herramientas hoy en día y son gratuitas. Entonces yo creo que nos tenemos que cuidar nosotros mismos y poder elegir bien y poder disfrutar también de tener una relación sexual, porque no se trata solo de tener una relación sexual y nada más. O sea, yo creo que se puede disfrutar, pero ser consciente de las consecuencias de que pueden ocurrir si no tenemos un buen cuidado, ¿no? No sé, Juli, si nos querés contar algo. No sé, bueno, yo más que nada tuve la buena suerte, por decirlo de alguna manera, en la escuela primaria. Empezaron en quinto grado con charlas de las propias maestras de ciencias naturales, educación sexual, y realmente la escuela 20 del distrito número 2, que es la que asistí, se ha llegado mucha información, y desde quinto a séptimo grado la verdad que hacen una tarea de dar mucha información a los alumnos. Y esto, bueno, también me ha pasado en la secundaria, que he llegado por ahí por mis propios medios de preguntar a los profesores un poco más de información. Una cosa que te quería remarcar, que vos lo dijiste en uno de los métodos anticonceptivos, una de las cosas que yo diría después, tiene características especiales, tiene que tomar determinado tiempo, que no puede pasar más de 72 horas en la relación sexual. Y además, es un tema que hay que aclarar, que se hicieron varios estudios sobre el tema. Hay muchas chicas que la han tomado esa pastilla como si fuera un anticonceptivo común, o sea, como son las pastillas de 28 días que tomamos, que suelen tomar las mujeres. Esto no tiene que pasar, porque esta pastilla, justamente como vos lo dijiste, es para una emergencia. Un caso que, bueno, pasó algo y, bueno, a último momento, especialmente se usa mucho en los casos de violación, que ahí sí es muy importante para cuando se hace todo el chequeo médico. Pero hay que recalcar que, como los tres lo dijimos, la información es lo más importante. Bueno, y para cerrar un poquito el tema, yo les quiero dejar como un mensaje a todos los que nos están escuchando, y sobre todo a los chicos adolescentes, ¿no? Que cada vez es más temprana la edad de iniciación sexual, que está, pues, es una elección, está todo bien, pero ya les digo, tienen la posibilidad de elegir, de cuidarse, de cuidar a la otra persona, porque son dos, así que, y prevenir un montón de consecuencias a largo plazo. Para tratar, quería contarte los objetivos de este programa. Son alcanzar que la población tenga un mayor nivel de educación sexual y reproductiva, para que tomen y adopten decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, disminuir la mortabilidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de y de los adolescentes, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, patologías genitales y mamarias, garantizar a toda la población el acceso de la información, orientación, métodos y presentaciones de servicios referidos a la salud sexual, y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a la salud sexual y procreación responsable. Así que bueno, básicamente era esto lo que quería contar, y bueno, era porque justamente la semana pasada fue el Día Internacional contra la Lucha del SIDA, y me pareció un buen pie como para hablar de los derechos sexuales y reproductivos, y evitar futuras consecuencias, y bueno, justo se dio que no pudimos salir al aire, así que es como que no tenía un hilo hoy en día esto, pero creo que es un tema que se puede hablar en cualquier momento, que no es ajeno a ninguno, y que bueno, ya les digo otra vez, la decisión está en nosotros, la posibilidad de elegir, de cuidarnos y de cuidar a nuestra pareja o la persona que estemos en ese momento. Bueno, muy interesante como siempre, Tati. También aprovechamos para pedir, ¿no?, los proyectos de ley que están cajoneados en el Congreso, que se traten sobre el tema de despenalización de aborto, ¿no?, que sería ideal que salga una ley que evite que se realicen estos abortos clandestinos, que muchas veces son causales de muerte en las mujeres. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a distendernos un poco, nos vamos a meter en el rincón de la lectura. Hoy no vamos a leer nosotros, sino trajimos un cuento de Julio Cortázar que se llama Cuentos sin moraleja y que tenemos el privilegio de escucharlo de propia voz del autor. Cuentos del panorama latinoamericano en este tercer mundo con el que acabaremos un día. A nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo». «Traducí lo que dice», mandó el tiranuelo a su intérprete. «Habla en argentino, excelencia». «¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada?» «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras». El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre, mientras se lo llevaban. «En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas». «¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir?», preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. «Porque el miedo no lo dejará», dijo tristemente el hombre. «Como estará con una soga al cuello, en camisa, temblando de calor y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán». Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre, pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después, se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones, que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos sonaban de cuando en cuando en las esquinas. Estás escuchando La Milagrosa 109. Ingresa a nuestro sitio web www.radiomilagrosa.blogspot.com www.radiomilagrosa.blogspot.com. La Milagrosa 109 MHz. Solidaridad, unión, solidaridad, hermandad. todo esto para que podamos lograr un mundo mejor. Estás en La Milagrosa 109. Unimos corazones. Estudio Jurídico Torres y Asociados. Estudio Jurídico Torres y Asociados. Protección legal las 24 horas, los 365 días del año. Consultas sin cargo. Te podés comunicar a los teléfonos 15-6383-5279, 15-3173-0222, teléfono 4442-4492, Nextel 657-364. Estudio Jurídico Torres y Asociados. Ana María Janer, 1828, Alto Bonzi. Hola, hola, hola. ¿Hablo con el fletero? ¿Hablo con el fletero? Sí, sí, con el fletero. Ah, mire, necesito hacer un flete, Sí, sí, un flete. ¿Para cuándo? Ahora ya, se puede, ahora ya. Lo necesito ya. ¿Se puede, señor fletero? ¿Se puede? Gracias, señor fletero, gracias. Fletes Ártico. Todo el día trabajamos a su servicio. Flete Ártico. Atiende de lunes a lunes de 6 a 22 horas. Flete Ártico. Siempre a su servicio. Llámenos al 4687-3875. Nextel 596-335. 596-334 o 596-333. Celular 11-66-34-90-57. Fletes Ártico, siempre a su servicio. Espérenos, ahí se va el fletero. La Fundación Impulsar Regional Buenos Aires convoca a jóvenes que tengan ideas de formar su propio negocio basado en la producción de bienes o servicios. Son requisitos fundamentales tener entre 18 y 35 años, ganas de progresar y de superarse. Ofrecemos capacitación, financiamiento, mentoría y acompañamiento permanente. Los interesados deben comunicarse al 4313-6565. ¡Caco, Josi! ¿Otra vez con la ropa sucia? No te preocupes, mamá. ¿No sabías que abrió sus puertas Lavadero Walter y Nico? Sí, señora. Abrió sus puertas Lavadero Walter y Nico. Lavado y secado de ropas, acolchados, ropa de trabajo, camperas, servicio de lavado en general. Lavadero Walter y Nico. Horario de atención de lunes a domingos de 8 a 20 horas en Luis Alberto Herrera, 3213, esquina Echeandía, en la calle de la Feria. Lavadero Walter y Nico. Ah, bueno, esa es mi salvación. Ahora tus fiestas tienen otro color, otro ritmo, otra adrenalina. The Light of Soul es la luz del sonido. The Light of Soul. La disco que te mueve. 15 años, casamientos, cumpleaños, aniversarios, despedidas. The Light of Soul. The Light of Soul es la luz del sonido. Consultas y reservas radiomilagrosa@hotmail.com. Celular 15-64-487896. The Light of Soul. Te hace la fiesta. La Milagrosa FM 100.9, la radio solidaria. Soy Matías Martín y quiero mandarle un gran abrazo y mi admiración a todos los que hacen la radio La Milagrosa, a los que la escuchan, a los que la producen y a los que forman parte de esta movida. Felicitaciones por muchos años más. Feliz Navidad a los hombres de buena voluntad y mis mejores deseos para que reine el amor, la paz y la hermandad en los rincones de todos los hogares de nuestra patria, de nuestra tierra. Feliz Nochebuena y próspero Año Nuevo es el más sincero deseo de La Milagrosa, la radio del barrio. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder Bueno, continuamos en el tercer y último bloque de Utopías en el Aire. Decimos que este posiblemente sea el anteúltimo programa del año. Quizás salgamos el 18 al aire y volvamos en febrero con más programa, quizás en otro horario, no lo sabemos todavía bien. Vamos a repetir las vías de comunicación, que es el 6091-9151, el teléfono de línea de la radio. El teléfono del programa es 156-905-7042 y estamos saliendo por la web a través de www.radiolamilagrosa.com.ar. Vamos a hablar algo más de agenda, hay unos festivales, hay bastantes actividades, ¿no? Sí, hoy en la Alameda, en Directorio y La Carla, que es en Parque Avellaneda, se hace un festival cultural, Ningún Pibe Nace para Chorro, que lo organiza la gente del grupo Aparición con Vida, de Luciano Arruga, que son los familiares y amigos de Luciano. Va a haber feria americana, proyecciones, muestras, buffet y fiesta, más que nada. Después van a tocar unas bandas y va a haber un bailongo. Esto repetimos desde la cooperativa textil La Alameda, Directorio 3998, enfrente al Parque Avellaneda. Bueno, aprovechamos para extender, como siempre, el reclamo con la aparición de Luciano Arruga, que en enero próximo se cumplirán 2 años de su desaparición. ¿Qué más tenemos? Bueno, mañana domingo, a partir de las 8 horas, en Diagonal Sur y Perú, se va a estar haciendo un evento que se llama Poner el Cuerpo a este Proyecto. Un artista plástico convoca a voluntarios para la tercera performance artística para promocionar el proyecto de movimiento. Va a una producción fotográfica con 300 personas vestidas, cubiertas con barro y una llave en la mano. Yo voy a estar participando, voy a estar ahí con la llave en mi mano por el evento, así que bueno, el que esté interesado tiene que escribir a @facebook.com o para más información www.mujeroriginaria.com.ar o www.andrescemeri.com.ar, perdón, Cerneri, que es este artista plástico. Así que bueno, mañana desde las 8 de la mañana en la Unión y Perú. Bueno, por lo menos para ir a ver a nuestra columnista Buda pueden acercar, ¿no? Que es una buena causa. Vamos a tener algo más de actualidad y es un tema que nosotros venimos tocando desde hace ya algunos programas, que tiene que ver con el caso de Ezequiel Ferreira, un chico que ha sido esclavizado en una granja que se llama Nuestras Huellas. Tenemos un audio que salió en Visión 7 que resume un poquito el tema y después vamos a agregar algo más de información sobre el tema, actualizándola un poco. Y uno se preguntará cuántos otros Ezequieles hay en la República Argentina, chicos que son explotados, conminados a trabajar en lugares como en la Edad Media, ¿no? Ezequiel vino desde Misiones con la esperanza, junto a su familia, de encontrar un trabajo mejor, pero en Campana fue sometido junto a su familia a trabajo esclavo. Desde los 4 años manipuló agrotóxicos y esto le generó un cáncer. Murió el martes a la madrugada. Reducción a la servidumbre y trabajo infantil. Algunas de las denuncias que recaen sobre la empresa Nuestra Huella, donde era sometido a trabajo esclavo Ezequiel Ferreira, que falleció a los 6 años a raíz de un cáncer en el cerebro por manipular agrotóxicos. Nuevas denuncias indican que la empresa ahora intenta hacer desaparecer las evidencias que quedaron en el cuerpo de Ezequiel. Presentamos un escrito con carácter de urgencia para pedir medidas precautorias para la conservación de la prueba que podría indicarnos el nexo causal entre la relación de los agrotóxicos y la enfermedad mortal de este menor. Y el juez la concedió, se dio el secuestro de la historia clínica por parte de la Policía Federal, el certificado de defunción, la exhumación del cadáver. La empresa Nuestra Huella tiene 70 granjas más, donde habría cientos de familias enteras que son sometidas a la esclavitud. Este menor que representa un caso detectivo que lo está pagando con la muerte. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Agustín Navarro Farías, un trabajador que ha sido despedido por denunciar que su hija, tal lo informado por los médicos del Garrahan, ha nacido con el riñón atrofiado, que hoy a los 2 años tiene el tamaño de un garbanzo. Esa madre trabajó hasta el día noveno, hasta el mes noveno de embarazo, manipulando agrotóxicos. La situación es muy, muy irregular y el que denuncia es despedido. Los familiares de Ezequiel habrían sido amenazados para que guarden silencio. Esta pareja ha sido captada de Misiones, hay denuncias en una causa por trata de personas. La verdad que la situación de vulnerabilidad de estas personas es muy frágil y la verdad que estamos pidiendo de la justicia y del Estado la mayor protección hacia las víctimas. Las horas y horas de filmación de trabajo infantil durante el 2008, el 2009 y el 2010. La granja allanada con la gente esclavizada. Las 30 granjas de la empresa donde el Ministerio de Trabajo constató trabajo infantil en nuestra huella. Nada, nada fue suficiente para que la justicia actuara. La muerte de Ezequiel se podría haber evitado. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Bueno, ahí estábamos escuchando un informe muy completo de Visión 7 sobre el tema de Ezequiel y sobre todo los chicos que están trabajando en esta granja. ¿Vos tenés más información para actualizar? Sí, bueno, en las últimas semanas se realizaron allanamientos a 14 de las 70 granjas que tiene la empresa Nuestra Huella. Lamentablemente tenemos que decir, pues ya hemos contado que la presidenta de Nuestra Huella es la prima hermana del gobernador, del intendente Pene Pilar. Por esto nos habíamos enterado 2 días después de los allanamientos, que los allanamientos ya estaban avisados. No sabemos si van a servir realmente de mucho. También se puede entrar a la página de la Alameda, lo googlean y es la primera página que aparece, que pueden ver los informes y las fotos, que en las fotos de los mismos allanamientos hay gente que todavía está trabajando mientras está el allanamiento. O sea, son cosas muy raras. Además tenemos que decir que, bueno, la primera semana de diciembre, la semana pasada, se cumplieron ya 15 días de la muerte de Ezequiel. La empresa sigue funcionando como si nada. También aclaramos que la semana pasada se hizo un programa especial, un informe especial en el programa de TN, Palabras Más, Palabras Menos, que la verdad que estuvo muy completo. Que se puede ver en la página de TN, todavía lo deben haber colgado en estos días. Fueron el primer medio importante, masivo, digamos, al público, que sacó las fotos de los principales responsables políticos y, digamos, dueños de la empresa que tienen que ver en todo este caso de esclavitud y muerte de un nene de 6 años. Bueno, y para cerrar el tema actualidad, vos tenías esta carta de la que hablabas del maestro, querés leer algún párrafo que tiene que ver sobre el desalojo y represión de todo lo que está sucediendo en Villa Soldati y Lugano. Querías leer un poquito de esta carta que era muy interesante. Sí, más que nada para compartir con los oyentes cuál es la opinión de los niños del barrio de Soldati. Y que realmente decimos que los políticos, en vez de tirarse la pelota de un gobierno al otro, tendrían que aprender un poco de lo que piensan los chicos. La carta dice así: comparto email de un compañero docente de la escuela 15, distrito número 13. Asunto: sobre el parque indoamericano. Hola a todos. Con infinita rabia y profundo dolor, quiero compartir algunas palabras sobre lo que está pasando a pocas cuadras de la escuela donde trabajo. No puedo hacer análisis macroculturales ni quiero despotricar contra el fascista infradotado. Simplemente contar que allí están, bajo toldos deshilachados y tapados por los mosquitos y el fango, las familias de 3 alumnas mías. Melanie reaparece hoy en la escuela después de una semana y me cuenta que su mamá y su papá, costureros de 20 horas por día, decidieron ir por un pedazo de tierra porque ya no aguantaban más pagar el alquiler de 800 pesos por las 2 míseras piezas del hacinamiento donde viven con sus 5 hijas en Villa Sildañez. Dice que el dueño les cobra además 10 pesos por cada día que se atrasan en la renta. Y encima dice que es cristiano. Sentencia. Mónica me cuenta que su madre resistió todas las tinieblas de la noche desde el viernes de la precaria carpa que se armó con sus manos de obrera. Ayer no durmió bajo la lona. Se la prestó a otra madre que aguantaba el viento con su hija aferrada al pecho. Y hoy, en la clase, Mónica nos pregunta a todos. Juro que es textual. Yo no entiendo por qué la policía, en vez de estar defendiendo a la gente, se dedica a perseguir y a matar a sus hermanos. Aileen ya no tiene miedo. Está acostumbrada, porque los domingos recibe el amanecer en la salada, contando las monedas que le dejó el fin de semana. Siempre callada, hoy desviste las vergüenzas para explicarnos que no hay robo y sin necesidad. Melissa cuenta que en estos terrenos del parque hace años que hay olor a muerto. Suele ella encontrar algunos huesos y más de una vez tuvo que escapar del horror de los cadáveres. Varios dicen que sí. Todos saben que allí descartan los fiambres, chorros y yutas. Ese baldío, cementerio del fin del mundo, es el espacio público que los hipócritas dicen defender. Kevin nos cuenta, casi entre lágrimas, que desde su terraza de la Villa 20 quiso ver, pero no pudo. Lo cegó el humo de la furia y la represión. Los demás escuchan, preguntan, comprenden, porque viven igual. En medio de la intensa charla, Nicole se hace una pregunta sincera. Yo no sé si esa es la manera de conseguir una casa. Y Ariana, impecable, vocera de muchos, comparte. Yo tampoco sé si esa es la manera, pero lo que seguro es que no lo hacen porque les gusta, sino porque no les queda otra. ¿Qué harían ustedes si no tienen el lugar donde vivir con sus familias? Y vuelvo a jurar que el Parlamento es textual. Esto es algo de lo que pasó en el aula de quinto grado de la escuela 15 hoy por la mañana, el viernes. Y esto también es algo de lo que no pasó. Ninguno le echó la culpa a los bolivianos, a los paraguayos. Ninguno se quejó porque sí paga sus impuestos. Ninguno temió porque le vayan a ocupar también el Parque Avellaneda, el Parque Chacabuco. Ninguno pensó que hay vecinos por un lado y usurpadores por el otro. Ninguno pidió a la policía para sentirse más tranquilo. Eso es todo. Gracias por dejarme compartirlo. Horacio Cárdenas, maestro recibido en Normal 4, que hace 6 años es profesor de quinto grado de la Escuela 15, Distrito 13. La cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecer así desde el pie, con la gente que lucha y aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Marcándonos el camino. se te marcha bien. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro. Ahora sí, estábamos escuchando un tema de Arbolito que hacía alusión a los trabajadores del Zanón que llevan a cabo un laburo hermoso con la recuperación de esta empresa y el hecho de laburar sin patrón, la construcción de escuelas. Realmente es algo que a mí por lo menos me enorgullece, y los chicos de Arbolito le hicieron esta canción en homenaje. Hablando de homenajes, hoy se va a hacer algo, un acto por Mariano Ferreira. Justamente los trabajadores de Zanón, a partir de las 2 de la tarde en la estación Constitución, junto con la comisión de la gente de CRAF. Esto es información que nos llega de parte de la gente de PTS, así que bueno, bienvenida sea todo aquel sindicalismo de base que se opone a la burocracia sindical de la cual estamos acostumbrados. Vamos a hablar un poquito de información barrial antes de meternos en lo que fue el Cujuca, y tenemos un audio muy lindo que nos pasó Analía con la voz de los chicos y todo. Está Gustavo acá, que nos viene dando una mano en la producción hace bastante tiempo, que próximamente va a tener un programa en la Milagrosa, esperemos que sea en breve, y que trae información sobre una actividad que se va a realizar hoy en el barrio. Así es, bueno, buenas tardes. Y bueno, la información que les traigo es del Club de los Vencedores en la cancha de mate. A partir de las 18 horas se va a realizar la fiesta de fin de año y que se va a exponer fotos, videos de todo lo que se hizo en el transcurso de este año y los años anteriores. Que los esperamos a partir de las 18 horas en la cancha de mate, el Club de los Vencedores. Bueno, muchas gracias por la información, Gustavo. Sabés que acá tenemos un espacio abierto para toda la gente del barrio, para que vengan y nos alcancen la información, que a veces nosotros no podemos hacernos con ella porque no tenemos presencia en la semana en el barrio, pero bueno, está bueno que nos traigan la información para poder difundirla, aprovechar la radio comunitaria. Vamos a escuchar ahora sí un audio sobre el Cujuca, donde estuvimos dando una mano con los juegos. Realmente salió precioso, estuvieron los chicos del Clan Oculto, que en breve van a sacar un disco. Ojalá los podamos tener el año que viene acá presentando el disco. Estuvo muy lindo. Tati, vos estuviste en el Cujuca, ¿qué te pareció? Sí, estuvimos ahí dando una mano. Yo estuve a cargo de un pelotero para los nenes más chiquititos y bueno, estuvo muy bueno. Después estuvieron las chicas de Marisa de Danza Árabe. Bueno, cada uno participó en lo que pudo, o sea, estuvo con unos, no sé, como túneles, no sé qué eran, sí, de tela. Juli en la proyección de no sé, de videos y algo así. Así que bueno, por suerte no llovió y salió todo muy lindo. Era la primera vez que estaba yo, así que bueno, nada, estuvo genial. Sí, la verdad que a nosotros nos invitaron a participar, pero los verdaderos organizadores son Margarita, Nadia, bueno, toda la gente del barrio, Carlito, Fede, que ellos hacen el laburo arduo. Que Cujuca se ve en unas horas, pero se viene armando de semanas y meses antes, así que la orquesta que también estuvo, después estuvieron los chicos de rock de La Oculta. Realmente fue una fiesta para el barrio, el día acompañó, y bueno, vamos a pasar un resumen de lo que es Cujuca, que es la cumbre de juegos callejeros. Hay rayuelas, hay elásticos. Ay, claro. Ay, yo quiero burbujas. Claro que no hay ahí. Vamos. Cumbre de juego callejero. ¿Ese que te pones el aro largo de tela? Hay lazo, hay rayuela. Empieza el taller de murga. Mi barrio tiene una esencia tan linda y particular. Fútbol, plazas y veredas, historias para contar. Un día en el año se celebra el Día de los se reúne la gente del barrio para jugar en la calle y para compartir, para juntarse, para conocerse también, porque como viene tanta gente cada año junta, entonces vienen y se encuentran ahí en los juegos los niños, las niñas, los papás, y además vienen como las diferentes expresiones culturales que se hacen en el barrio. Entonces hoy estuvo, por ejemplo, la orquesta. Sí, me gusta, soy mi familia también. Me gustan los juegos, como la pileta que está jugando con las nenas. Sí, me encanta. Creo que es una ocasión para que se diviertan los chicos junto con la gente que trabaja todo el año acá, para ellos también. Salgo a caminar, veo de repente un grupo de gente y un bombo escucho sonar. Y con un silbato un señor me llama, me dice... ¡Allá estaban tus jugadores! ¿Qué, amigo? Estamos pintando con todos los chicos, pasándola muy linda. Venga, lo que quieren jugar es esto, venga. Estamos jugando a hacer burbuja con esto. Estamos jugando a la rayuela. No puedo separar, yo la llevo acá, yo la llevo acá, de mi corazón. Mi nombre es Mariela, me dicen la Colo. Les queríamos contar que esta es una organización colectiva, que acá no hay alguien que organiza, sino que somos un todo. Y que hay mucha gente que viene a colaborar solo este día, pero hay otros que están trabajando desde mucho antes para que esto salga, haciendo la difusión, los spots de la radio. Se arma entre todos y todas. Desde el 2006 nace porque vamos a ver algunos. Participamos de otra experiencia que se hizo en Almagro, en la casona cultural del Abasto, de Humahuaca, y a partir de ahí empieza a repetirse en otros barrios. Tres lemas de este Cujuca. Es del barrio para el barrio, porque lo hace gente que trabaja, vive, camina o habita el barrio. Sin banderas, sin fronteras, porque en este día, hoy todos somos Cujuca. Vos sos de La Milagrosa, yo soy de La Jugoteca, el otro es de La Sede, no importa. Hoy todos somos Cujuca y para eso trabajamos. Y sin fronteras, porque lo vamos cambiando de lugar a medida que se va haciendo. Todas las ediciones se intenta hacer en una calle distinta. Siempre en Ciudad Oculta. Primero con un bombo delirar. Amar a tu barrio así todo el año. Te pareciera que estás en el carnaval. A mí me gusta Jesús y que espero que lo haga de nuevo. En el carnaval. Que de formar parte todo se comparte. Ahí vamos. Bueno, estábamos escuchando un informe que editó Analía para la radio sobre el Cujuca, que realmente, como decíamos, estuvo muy bueno. Se escuchaban las voces de los chicos y también de gente de la organización, como es el caso de la Colo. Bueno, nos vamos despidiendo, programa número 34. ¿Quieren agregar algo, chicas? Nada, que los esperamos la semana que viene, el último programa del año de Utopías en el Aire. Y bueno, le agradecemos por escucharnos y nos vemos. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos la semana próxima. Los mejores, los únicos.